places, what are we living for? Abandoned places, I guess we know. Muy pero muy buenos días, aquí damos comienzo a otro programa más de Tizas Blancas, el programa que está para enseñarte que existe otra realidad. Estamos aquí en Tacuarembó FM 99.5 del dial, son las 9:13 y le damos las le damos la bienvenida a este programa nuevamente. Entonces estamos escuchando de fondo a Queen con este Show Must Go On. Does anybody want to take it anymore? Vamos a habilitar las líneas de comunicación para aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros. Nos pueden escribir al 095 30 68 96. 095 30 68 96. Si no, también nos pueden llamar al 4632 2893. 4632 2893. O si no, también en Facebook. Nos encontrás bajo el nombre Tizas Blancas. Ahí vamos a estar apareciendo inmediatamente y leyendo todo lo que nos quieras escribir. Como decía, estábamos escuchando de fondo a Queen con este Show Must Go On. El show debe seguir, debe continuar. Y ahora vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar a Alberto Mandrake Wolf y este y su banda Los Terapeutas con... en su mesa. Miriam entró al Hollywood y se sintió bien, mejor que bien. De la vida, ese premio y en la lotería. Al verla reír y sus ojos brillar, apuro divagues y fantasías. Miriam entró al Hollywood. Contó 10 y no pensó más y puso sus labios en los de ella. Sin respirar, sin vacilar, se besaron en cámara lenta. La tarde se fue, viernes invernal. Las luces del centro se encienden. Miriam entró al Hollywood. Al Hollywood. La tarde se fue, viernes invernal. Luces del centro se encienden. Miriam entró al Hollywood. Al Hollywood. Blancas, para enseñarte que existe otra realidad. Vecinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Chad y le robamos melodías a él.